Hoy es martes 10 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia, que nos cuentan las noticias hoy, Garasit. La UCNA oferta 14 becas para un programa de acompañamiento de menores en el Colegio Mendialdea de Berriozar. La Universidad Pública de Navarra ha ofertado 14 becas para participar en el proyecto Ruiseñor Urretxindorra Proyectua, un programa de acompañamiento a niños que cursan sexto de educación de primaria. En el centro elegido para esta tercera edición de los programas es los centros Mendialdea 1 y 2. El plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 20 de septiembre. Los estudiantes que participen en esta iniciativa desarrollarán actividades de acompañamiento desde octubre de 2013 hasta mayo de 2014. Los alumnos participantes se convierten en mentores de niños con diferentes contextos socioculturales para favorecer su inclusión, ofrecerles apoyo y mostrarse como un modelo positivo para ellos, según ha explicado la UNA en un comunicado. Ayer comenzaron las clases en el IES Berriozar. Así es, ayer fue el turno para las alumnas y alumnos del Instituto de Secundaria de Berriozar, que comenzaron el curso 2013-2014. Tras una semana de exámenes de recuperación, empieza el nuevo curso que cierra el periodo vacacional de verano para las estudiantes de este centro. Abierto el plazo de inscripción en los cursos municipales. Así es, ayer comenzó el plazo de inscripción en las actividades del área deportiva, mientras que a partir de hoy mismo se puede realizar las inscripciones en las de cultura y juventud. Dentro de estas actividades cabe destacar el grupo de spinning en euskera, que realiza su actividad los martes y jueves de 7 a 8 de la tarde. Para apuntarse a cualquiera de los cursos se puede hacer mediante el 012, registro electrónico o presencialmente. Esta información se puede consultar en las páginas web www.berriozar.es o en eguskiplaza.net. Últimas plazas en el taller de habilidades para la búsqueda de empleo. Aunque oficialmente el plazo acabó el pasado sábado y viendo la respuesta ha sido positiva, la asociación Icariari ha decidido ampliar el plazo de inscripción hasta hoy mismo. Recordaros que para inscribirse en este taller hay que mandar un correo electrónico con los datos personales a la dirección icariari@hotmail.com. Hoy estará el profesor que impartirá este curso detallándonos los pormenores del mismo aquí en el magazine Caixo Berriozar de Berriozar y Ratia en el turno de entrevistas. Salida al monte Bonozorrotz de los Amigos de la Montaña. Así es, los Amigos de la Montaña de Berriozar estrenan temporada con una excursión al monte Bonozorrotz de 1017 metros e intentarán la cumbre desde el Zaburu. La salida será, como habitualmente, a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguski, este mismo domingo día 15. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué nos cuenta Xavi? Pues nada, nos cuenta que brumas y nieblas matinales, intervalos nubosos quedando muy nubosos por la noche, viento flojo de dirección variable durante la primera mitad del día, flojo a moderado del noroeste por la tarde, temperaturas máximas en moderado ascenso. Pues nada, que hay que sacar una chaqueta grasi. Muy bien. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.